A contar de este momento, en Radio Nueva Belén, se abren las cortinas y encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro escenario. Estamos partiendo el mes de diciembre, ya nos falta poquito para terminar este 2018. Esperemos que todos estén en sintonía de nuestra radio Nueva Belén, 92.3 FM. Estamos ya con nuestro equipo estable, Jorge Olavarría, nuestro productor, Mauricio Reven en los controles, seleccionando ahí los dos la mejor música, y don Hernán, que acaba de dejar los micrófonos, ¿cierto? Bueno, les quiero contar que está pasando todo acá en Puerto Montt, en el centro, y me imagino que en algunos sectores también de nuestra ciudad, con la Teletón. Así que usted ya sabe, tiene que acercarse, tiene que cooperar con los voluntarios. Esta cruzada, conocidas por todos, ¿cierto? Por todos los chilenos y también internacionalmente. Nosotros ya pasamos como nuestro programa por el banco. Les quiero contar que hay poca gente en el banco. Esperamos que esto vaya cambiando. Por lo general, nosotros tenemos esa cultura de andar tarde, ¿cierto? Siempre tarde, corriendo ahí en la hora, pero les aconsejo que salgan. El día está bonito, el día nos acompaña. Así es que salgan a caminar, a recorrer lo que es nuestra ciudad de Puerto Montt. Está muy bonita el día de hoy. Había una corrida. Hay autoridades corriendo, los vi acá organizada por la gobernación provincial, y también ahí están los chicos, los scouts, en la plaza de Puerto Montt en estos instantes, haciendo distintas cositas ahí. Pero vamos a estar dentro de poco conversando con Carlita Rivera, una estilista, les digo a ustedes, de mira, ahí te están apuntando a alguien que por ahí, ¿sí? ¿Algún servicio de peluquería? Mira, ella está sentada en Mirasol, pero están haciendo aquí una actividad muy relevante e importante, afuerita del Banco Chile, ¿cierto? De la ciudad de Puerto Montt, con la Pelutón. Vamos a estar conversando con ella partiendo de nuestro escenario, que parte de esta forma. Night. Escenario Cultural. Seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Y partimos nuestro programa el día de hoy y vamos a comenzar de inmediato porque tenemos, como de costumbre, muchos temas, muchos invitados. Ya se viene Javier Grover a hablar, ¿cierto? Temas de moda y algo más, ¿cierto? Bien, Carlita, entonces, Carlita Rivera, estilista. ¿Cómo estás, Carlita? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Oye, mira, vamos a contar cómo fue más o menos. Porque, sí, bueno, nosotros nos dirigimos al banco, ¿cierto? A aportar algo, un granito de arena en esta cruzada de la Teletón que se está llevando a cabo el día de hoy en todo nuestro país. Y, bueno, ahí los vi a ellos. Oye, estilistas, peluqueros, maquilladores, manicuristas, masajistas y también pintacaritas están afuera del Banco Chile. Ahí están ellos instalados con todos sus elementos, implementos. Y yo dije, no, tengo que invitarlos al escenario cultural. Primero a conocerlos y felicitarlos también por la iniciativa. Creo que es algo muy destacable, que uno, imagínate, juega un rol social acá también dentro de la comunidad de Puerto Montt. Y además hacer extensiva esta invitación a nuestros auditores a que bajen al centro y también requieran de su servicio. Sí, tenemos un aporte muy mínimo de 5.000 pesos. Ya vamos varios años, 4.000, y este año aportamos 5. ¿Por qué decimos mínimo? Porque la mayoría de la gente aporta más. Ya. Entonces es igual muy positivo, ya la mayoría nos conoce, ya llevamos casi más de 8 años como pelutón. Entonces ya la gente nos conoce y va y nos aporta más dinero. Es como un pago mínimo nomás, nosotros le decimos. Así que el que quiera aportaba. Somos una agrupación que más o menos somos entre 25 y 30 profesionales del rubro de la belleza en general, de acá de Puerto Vara, Puerto Montt, Los Muermos, Carretera Austral. Mira. Hay varios lugares de profesionales que tenemos acá. Y estamos todos fuera del banco. Hacemos hartas actividades. ¿Ya? Hartas actividades, aparte de la Pelotón, de la Teletón, pero la Teletón es la más importante. Mira. Durante el año. Ahí es como desde ahí comenzó la Pelotón a través de la Teletón. Oye, 8 años, contaba Carlita, que ya ustedes están en esto de cooperar con la Teletón. ¿Y la gente? ¿Cuál es la respuesta de la gente? No, súper positiva. Súper positiva. Ya los días antes ya empiezan a llamarnos. ¿Dónde van a estar este año? Ya, no sé, gente que ya lleva 8 años atendiéndose. Mira. Que esperan el día de la Teletón. No, ya espero el día de la Teletón para ir a cortarme con ustedes, chiquillas. Mira. La mayoría son peluqueros, estilistas que tienen sus propias peluquerías o trabajan, y entonces igual son conocidos acá en Puerto Montt, no sé, profesionales que son como bien conocidos en el sector. Oye, estamos hablando de una agrupación de estilistas, ¿cierto? Sí, estilistas. 25, más o menos. 25 y muchos voluntarios. Porque el día de hoy llega harta gente igual a ayudarnos, porque a barrer, porque hay mucho cabello en el aire, cualquier cosita también. Llega mucha gente, nos trae algo de comer, porque nosotros comenzamos ya a las 9 de la mañana y terminamos hasta que nos dé la luz. Mira. Hasta que la luz nos dé. O sea, hasta que la luz nos dé, ahí nosotros estamos. Oye, pero qué bueno que hoy día hay un día esplendoroso. Un día, sí, entonces yo creo que la luz se va a extender más allá de las 9:30, ¿cierto? Sí, más o menos. Sí. Así que, bueno, hacemos un llamado a toda la gente. Sí. No importa que a lo mejor quiera algo más sofisticado, no sé, porque de pronto, sí, ¿cierto? Pasa que el día de hoy van a ver, hay licenciaturas. Ya. Entonces igual hay peinados, igual ella, el costo un poco más. Pero, y se les pide que vengan con el cabello lavado a los que quieran peinar. Ah, porque perfecto. Muy complicado. Qué interesante, sí. Muy complicado. Nosotros acá no estamos en los salones, entonces exacto. No tenemos lavapelo, que es un tema como súper importante. Ya. Yeah. Entonces estamos haciendo solamente los servicios que no son con agua, que es corte y esas cosas. Pero si es peinado, se pide ideal que vengan con el cabello lavado y mojado, así como para empezar a trabajar. Porque no es fácil. Carlita, tú nos mencionaste que hace 8 años ustedes están con esta iniciativa. Por ejemplo, ¿alrededor de cuántas personas se atendieron con ustedes en la Teletón pasada? Si pudiésemos calcular algo. Sí, más o menos nosotros atendemos alrededor de 50 personas cada uno. Mira, ¿cada peluquero? Cada peluquero. 50 personas. Sí, hay 50, 30, 20, que se depende de cada peluquero igual. Es como hasta que los brazos nos den. Mira. Las manos nos den. Oye, Carlita, bueno, tú te asientas con tu salón en particular sí, en... En Mirasol. En Mirasol. En Mirasol, peluquería Carlita, Avenida La Cruz, en adentro del supermercado Unimar. Vamos a decir, mira, adentro del supermercado. Claro. Sí, y ahí bien. Es como sector muy. Es mi sector popular, digo yo. Ya, o sea, nos imaginamos que todos nuestros auditores de Mirasol conocen a Carlita. Sí, la mayoría ya. Y mucha gente que. Clientes que ya igual incluso saben que vamos a estar acá en la Teletón y dicen, Carlita, pues sí, vengan a atenderse acá abajo, porque a la vez aportan, ayudan, claro. y nuestro regalo es embellecer a nuestros clientes. Mira. Que es como una, no sé, algo que a nosotros nos gratifica mucho, que a través de nuestro trabajo nosotros podamos aportar también a la Teletón y en diferentes actividades. Oye, ojalá todos los profesionales, ¿cierto? Tuviésemos esa intención en la vida de también dar, ¿cierto? Sí, con dar. Una buena causa como es esta. Imagínate, los estilistas, los peluqueros acá se están, se agruparon, están haciendo una acción bastante positiva, y por eso los felicitamos, los quisimos Gracias. Invitar. Hagamos un último llamado, Carlita, sí. Para la gente que baje, que esté sí, con ustedes. Invito a toda la gente, a todos los sectores que nos están escuchando, de todas las comunas cercanas, de que estamos afuera del Banco Chile, ya empezamos tempranísimo, hay un buen espectáculo que estamos haciendo nosotros. Y estaremos hasta que la luz nos dé, las manos nos den, así que, y si Diosito está, nos dé el clima, así que invitarnos, están los mejores profesionales, están acá en afuera del Banco Chile, así que vamos a estar con los servicios de masaje corporal, manicure, maquillaje, peluquería en general. Bueno, todos los servicios relacionados con el rubro de la belleza, así que lo invito, por favor, vengan todos, y también invito a los colegas. Ah, ya. Colegas nuevos que se quieran sumar. Me he dado cuenta por mi Face que me han llegado harta invitaciones de colegas. Entonces los invito que solamente vengan con su herramienta de trabajo, me busquen a mí, la Carlita, y yo ahí nos acomodamos al espacio que hay. Mira. Y bienvenidos sean. Yo sé que hay hartos que les gustaría venir a cooperar y no se atreven. Así que esto es una instancia para que yo los invito y los voy a recibir con los brazos bien abiertos para que vengan a trabajar con nosotros. Entonces, Carlita, ¿podemos dar tu Facebook? Sí, yo estoy en Peluquería Carlita. Ah, perfecto. Peluquería Carlita. Carlita. Sí, así que ahí están todos, ahí tengo varios en vivo que he estado haciendo para que invitando a los colegas y también invitando a los clientes para que nos vayan a ver. Ya, pues estamos entonces, Carlita. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Que tengan mucha fuerza el día de hoy en sus manos, ¿cierto? Y dejen muy bonito a toda la gente que se va a acercar a ustedes, ¿cierto? A colaborar con esta Teletón, ¿cierto? Que se está llevando a cabo y que yo creo que está como casi en la mitad. Sí. ¿Cierto? Sí, así no, que nos queda la hora. Ahora viene ya la zona fuerte que se puede. La zona fuerte, la tarde. Sí. Así es que ahí es a salir temprano. Sí. Eso es lo importante. Listo, estamos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. Meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. Doesn't mind if he doesn't make the scene. with the sultans, with the sultans of swing. Hey. Then a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform. Rock and roll. And the sultans, yeah, the sultans, they play Creole. Creole. Escenario cultural. Bien, seguimos entonces nuestro escenario. Estamos muy contentos y felices porque nos gusta que la gente nos venga a ver, que se apropie de este espacio, porque en realidad para que nosotros estemos solos hablando cosas, yo creo que no tiene sentido. Es que la gente, la comunidad que hace distintas actividades, se conecte, ¿cierto?, con los auditores, las auditoras en distintos sectores, porque ustedes saben que Radio Nueva Belén llega aproximadamente desde Purranque hasta Ancud, ¿o me equivoco? ¿O más allá? Bueno, vía nuestro Facebook, Escenario Cultural, estamos llegando, bueno, a todas las latitudes. Tenemos acá, me están llegando mensajes de nuestros auditores de La Serena, de Coquimbo y también de Temuco. Así que hay un saludo a nuestro agente que nos sigue a través de nuestro Facebook Live. Y estamos con dos guapos. Ah, gracias. El día de hoy. Gracias. Estamos con Javier Grover, consultor de moda y además artista, ¿cierto? Y estamos con Héctor Lorca, que es director audiovisual. Sí. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien. Oye, muy muchas bien, gracias por haber venido un sábado. Mira, todavía pasadito el mediodía. Yo sé que cuesta un poco los sábados. Claro, el día. Descansar un poquito, sí, más, ¿cierto? Quedarse en la camita y recaloneando. Pero el escenario va justo al mediodía, así que es como un horario ya prudente para conectarse y también informar de las cositas que estamos haciendo. De todas maneras, muchísimas gracias por la invitación, estimada Carmen. Oye, Javier, bueno, tú ya habías venido al escenario. Así es. Justamente a hablar del tema de la moda. Exactamente. Uh-huh. Y ahora tienes un evento que es este miércoles 5 de diciembre a las 8 de la noche. Esto... ¿va a ser dónde? Va a ser en el Breco Sushi Bar, cerquita donde cerquita. Estamos, sí, calle sí. Benavente, y estás cordialmente invitada porque muchas es gracias. Una actividad de índole social, cultural, uh-huh. Y bueno, yo como consultor de moda y estilista, estimada Carmen, nuestra finalidad junto con el director audiovisual es difundir un tema que está contingente, que es un tema tabú, acerca de la ropa vintage. Ah, perfecto. Bueno, el director audiovisual lo tenemos acá al lado, que es Héctor, Héctor Lorca. Claro. Oye, Héctor, bueno, después vamos a entrar en materia de lo audiovisual sí. mismo, ¿cierto? Y tus trabajos, que me parecen en lo personal bastante interesantes, que tienen que ver con distintas temáticas. Pero bueno, aquí abordaste, y los dos abordaron un tema relativo a la moda. Correcto. A ver, ¿cómo llega esta idea de concretarlo? Mira, te lo resumo. Yo soy consultor de moda y estilista, y en los ratos libros yo vendo ropa vintage. ¿En serio? Pero a la vez colecciono ropa vintage al igual que accesorios. Por lo tanto, es un trabajo que yo lo he ido puliendo de a poquito. Y bueno, desde que tengo uso de razón, estoy trabajando con Héctor a través de un documental con la finalidad de educar o enseñar para que nuestra comunidad y la sociedad apliquen los términos del concepto y del mundo del diseño y la moda, porque a mi juicio considero que la moda es parte del arte y en todas las manifestaciones. Y claro, porque de pronto uno lo puede tal vez analizar muy a la ligera, pero tal vez como ese dicho que por ahí uno escucha, cómo andas, quizás te sientes, o también uno transmite. Claro. ¿Cómo se siente en realidad con lo que se pone? Correcto. Los colores, claro. Claro, sí. Claro. Las tendencias también. Las tendencias. Bueno, y nosotros acá, en lo local, según tu opinión, Javier, que eres consultor de moda, me imagino que has viajado, has tenido relaciones con en otras latitudes, en otros territorios. Nosotros, ¿cómo estamos, según tu opinión? ¿Nos preocupamos? ¿No nos preocupamos? ¿Nos da lo mismo? Fíjate, estimada Carmen, que no estamos mal, porque lo que a mí me llama la atención es que en nuestra ciudad, en nuestra región, defendemos con orgullo nuestra identidad. Perfecto. Y para mí es sumamente me siento sumamente orgulloso como profesional que aplicamos el tema del concepto de la alta costura, que no tiene nada que ver con la haute couture de París. Me explico, claro. Que son piezas únicas e irrepetibles, que están realizadas a la medida y a mano, y perfectamente el hecho de ir a Angelmó, estimada Carmen, uh-huh. Nosotros estamos aplicando el concepto de la alta costura, y aquí los puertomontinos nos vestimos y con elegancia y estilo, y por supuesto comprando a nuestros artesanos. Y claro, o sea, de pronto uno ve, no sé, todo esto en lana, por ejemplo, este vestuario hecho en lana, en telar, este teñido, que es cierto, uno lo ve a lo largo de la región de los lagos, también el teñido vegetal, o no sé, con otras, es algo que se ha ido como revalorizando. Tú lo has dicho, estimada, ¿cierto? Carmen. Y el solo hecho, por ejemplo, cuando veo a una clienta que compró hace unos 30 años una pieza a telar de la famosa tienda Pamela, ya. Que fue una tienda que vendía lana, vendía tejido, que estaba cerca, para que nos remontemos a ese tiempo, donde estaba el Cine Rec. Ya, en perfecto. Calle Antonio Avara, que estaba a cargo de una gran señora, que fue la señora Irma Vera de Oyarzún, que ya era la dueña de este negocio. Entonces el hecho de que esta persona todavía mantiene ese tipo de trabajo no deja de ser lo que estamos aquí, aplica el concepto de la ropa vintage. Y claro que sí. Entonces, bueno, ha habido una... Yo creo que ahora la gente está tomando como más en serio, se preocupa un poquito más. Sí, sin duda, ¿cierto? Carmen. Eso y de es todas cierto. Las generaciones. Sí, no solamente. Cierto. ¿Cómo lo ves sí. tú, que más o menos eres un observador, digamos, claro. de la realidad que pasa, ¿cierto? Sí. Y después, obviamente, para generar este lenguaje, ¿cierto? Sí. El audiovisual. Claro. Sí, he visto también que hay hartas tiendas de ropa americana que tienen buena ropa y de hecho uno va y encuentra cosas bonitas muy de que van a lo que uno puede vestir fácilmente y buenos claro, colores y todo. Porque también todos dependemos del bolsillo. Sí. ¿Cierto? Y todos nos queremos, me imagino, ver bien. Sí. Entonces, de pronto buenas. Por ahí por los años 80, claro, comenzó este tema de la ropa usada o la ropa americana, claro, que uno lo conocía, ¿cierto? Sí. En otras ciudades con más, yo diría con más fuerza, ¿cierto? Sí. Santiago, Valparaíso, no sé, uno iba para allá y veía, y poco a poco se fue esto extendiendo a lo largo de nuestro país, y vemos aquí tiendas que están en pleno centro de Puerto Montt, ahí en Varas con Guillermo Gallardo, hay una gran tienda que uno puede encontrar de todo. Sí. Y en términos de lo, disculpa, de lo audiovisual del, uh-huh, del video que estábamos haciendo con Javier, también llegamos a ese vínculo del lenguaje que tiene Javier y expresamos en un mini documental de 10 minutos. ¿Ya? Entonces, donde se relata lo que es la ropa, lo que significa la ropa vintage, y yo fui un intérprete principalmente de lo que Javier estaba haciendo con su video, o sea, haciendo con lo que él quería a ver, Javier, documentar. ¿Y qué quisiste documentar? ¿Cuál fue el mensaje? ¿O si hay algún mensaje implícito o explícito dentro de este documental? Sin duda, mira, tú acabas de decir lo siguiente: el concepto de la ropa vintage actualmente se está popularizando. No. Porque antes era discriminatorio, porque la ropa americana usada era como una especie de intocabilidad. Claro. Pero ahora, aplicando el concepto de la ropa vintage, porque nos referimos a prendas que fueron realizadas, por ejemplo, en el pasado. Ya, perfecto. Y tú, en estas famosas tiendas que están recónditamente en calle Antonio Vara, desde Dimarta hacia el fondo, uh-huh, es increíble cómo tú puedes hallar firmas que son de lujo, que aplican perfectamente el concepto del prêt-à-porter de lujo y haute couture similar a los de París. Y es increíble cómo yo he podido hallar un Christian Lacroix, mira, en Antonio Vara, y perfectamente esta pieza tiene un valor totalmente incalculable, intrínseco, y que perfectamente no es necesario, como usted dice, tener bastantes lucas para hallar ropa vintage. Claro. Sinónimo de calidad, uh-huh, y que esta prenda lo puede tener para el resto de tu armario y aplicar el término de una pieza icónica. Mira, hoy en escenario estamos conversando con Javier Glover, él es consultor en moda, y también con Héctor Lorca, director audiovisual. Sí, yo me considero realizador audiovisual, como que me gusta. Sí. Mira, bueno, a ver, hablemos al tiro, ¿cuál es la diferencia? O sea, no creo que haya diferencia. Realizador. No hay mucha diferencia, pero es como del hecho de la, a ver, como de la manufactura, por decirlo así, del más del, no sé, eso artesano decirlo así, pero ya, cómo por decir, cómo encontrar un sinónimo. Mira, de aquí a que terminemos el programa vamos a encontrar el sinónimo. El término preciso. Claro. Bueno, chicos, vamos a escuchar algo de música. Les vamos a decir a la gente entonces que esto va a suceder el miércoles 5 de diciembre a las 20 horas en el Breco Sushi Bar, que está muy cerquita de Radio Nueva Belén, ¿cierto? Así es, Carmen. Esto tiene un costo de 5.000 pesos. Correcto. Y pueden las personas, aparte de disfrutar, me imagino, ahí del sushi y otras cositas más, pueden aprovechar de ver este documental, ¿cierto? Que se llama Ropa Vintage Ulala. Mira, qué sugerente. Cierto. Vamos a escuchar algo de música y a la vuelta seguimos conversando estos temas. Gracias, Carmen. Thank you. No se levante de su asiento. Ya estamos listos y dispuestos para nuestra segunda parte de Escenario Cultural. Un punto de vista distinto a las actividades culturales de nuestra comuna. En Radio Nueva Belén, seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Bien, seguimos entonces en compañía de también todo el equipo, Mauricio Reban en los controles, Jorge Olavarría, nuestro productor, que está haciendo ahí algunos llamados telefónicos, contactos. Y estamos con los chicos, Javier Grover, consultor de moda, y Héctor Lorca, ¿cierto? Director audiovisual, realizador, por ahí andamos, ¿cierto, Héctor? Sí, solo mismo. Oye, bueno, Héctor, entonces está pasando hartas cosas con lo audiovisual acá en Puerto Montt. Sí, a propósito, hubo Festival de Cine hace poco. Bueno, exactamente. El primer Festival de Cine de Puerto Montt. Me imagino que tú estabas en tu salsa ahí. Sí, viendo cortometraje, dos. Documentales. Sí, nutriéndose, ¿sí? Siempre. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es tu opinión respecto del festival? Excelente, sí. Porque una primera vez. Claro. Primer festival internacional. Sí, claro. Entonces llegaron buenas películas extranjeras, las temáticas también son relacionadas con la misma zona austral, o sea, sí. De alguna manera tiene una influencia innecesariamente para que haya cine que también se haga acá, buen lenguaje. Mira, y dentro de otra cosita, bueno, tú me contabas que ahora también van a dar a conocer un documental. Sí. ¿O un cortometraje? Es un documental de 25 minutos. Ya. Que se llama Estamos aquí presentes. Mira. Para revivir la historia. Estamos aquí presentes para revivir la historia. Exactamente. Y estas son las historias de adultos mayores. Son un club de adultos mayores del servicio del Reloncaví, servicio de salud, que se llama PRICE, es un programa. Y donde ellos participan y ganaron un proyecto para hacer un documental. Mira, qué interesante. Dentro de ellos está don René Subiabre, ¿ya? Que es una persona debe tener unos 80 años, es un poeta que no es tan reconocido, pero sí tiene una poesía muy potente y contingente también en la época y con lo que ahora él está, lo que está pasando también socialmente, él siempre está con esa fuerza, por decirlo así. Y a partir de ese poeta realizamos el documental. Perfecto. Entonces, ¿esto cuándo sí. nosotros lo podemos ir a conocer, este trabajo? El 7 de diciembre, ¿ya? En la Sala Mafalda Mora, a las 7 de la tarde, Sala Mafalda Mora, 7 de diciembre. Mira, la Sala sí. Mafalda Mora sí. ya ha sido bastante conocida por la gente, siempre sí. se llena, no, nos gusta eso, que la gente vaya, se apropie de, lo, sí. De los lugares. Y bueno, esto va a ser el 7. 7 de diciembre a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, ya. Sala Mafalda Mora. Sala Mafalda Mora, sí. El trabajo ahí de Héctor Lorca, sí. El que nuestro entrevistado el día de hoy. Sí, con Javier. Chicos, ustedes, bueno, puedes invitar, puedes decirle ahí a la gente que venga, que para conocer un poco de qué se trata, quiénes son ellos, estas iniciativas siempre son interesantes de relevar. Sí, ¿mm? Sí, se trata, son personas que vivieron en la época en dictadura, pero no se cuenta como se suele contar la historia de... con esos hechos tan explícitos, sino que es más que nada cómo las personas están en este presente, ya. Cómo viven este presente y cómo resuelven también los acontecimientos que pasaron para ellos personalmente. Entonces ahora hay una reconstrucción de eso, no es y con poesía, entonces le da un toque muy cinematográfico porque a la vez ellos actuaron también. Mira. Y reconstruimos algunas escenas en como cinematográficas, por decirlo. Ah, entonces el documental está bien nutrido de cosas. Ya. Sí. Entonces, ¿algo más que agregar, chicos? Yo estoy agradecido nuevamente por la invitación, estimada Carmen, porque profesionalmente te considero una artista también. En la muchas cual gracias. Respeto lo que haces, una muy buena gestora cultural. Y bueno, mi finalidad como artista junto con Héctor es difundir nuestro arte y empezando por casa a través de este espacio tan encantador y acogedor. Listo, chicos, están invitados cuando ustedes quieran, nos contactamos, sí. Ustedes saben, de pronto el tiempo ahí un sí. poco aprieta, pero claro. Toda la intención aquí, están abiertas las ventanas, las puertas de Radio Nueva Belén para que vengan. ¿Estamos entonces? Muy bien. Por lo pronto nos vemos el miércoles. Miércoles y el 7 en la Sala Mafalda Mora. Exactamente. Listo, chicos, gracias por venir. Gracias, Tal. Escenario Cultural. Seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Listo, continuamos entonces y ahora tenemos un contacto telefónico con Belén Abail. Aló, buenas tardes. Hola. Hola, sí. Belén, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Carmen. Mira, le vamos a contar a nuestros auditores que Belén es la directora del coro, ¿cierto? Que se va a presentar este día 9 de diciembre en Chamisa. Esto es a las 11:30 de la mañana en la Iglesia Luterana de Chamisa, gracias a don Archibaldo Tolosa, que nos acaba de llamar, ¿cierto?, para hacer este contacto. ¿Cómo estás, Belena? Muy bien, muchas gracias por el contacto también. Cuéntanos, ¿qué va a pasar este día 9 de diciembre en Chamisa? Estamos muy contentos de visitar Chamisa, como el coro Martin Luther de Concepción. Mira. Y es un concierto de música sacra y también villancico, ya que estamos en tiempo de Adviento. Oye, sí, pues estamos ya en la, uh-huh. en, digamos, la atmósfera. Claro, claro. Ah, primer mira. Adviento ya este domingo. Mira, exactamente lo mismo me estaba diciendo nuestro radio controlador Mauricio Revan, que le gusta esta época además. Entonces, bueno, ¿qué vamos a poder escuchar el día 9? Como te decía, eso es música sacra y algunos villancicos. Entre ellos, no sé, pues Noel, la de este Fidel, ¿cierto? Tenemos por ahí también una música chilena que es como una tonada, pero que es villancico. Y bueno, algunas sorpresas por ahí. Entonces, bueno, esto ya se ha hecho costumbre, estos conciertos en Chamisa. Ustedes han participado. Es primera vez que vamos a Chamisa. Esto se gestó gracias a la gira que vamos a hacer en Osorno. Cantamos en Osorno el 8 de diciembre en la Iglesia Luterana, ya en un encuentro coral de coros luteranos de Chile. Somos 5 coros que vamos a participar y después el domingo. Distintos coros van a distintos lugares de la zona. Oye, qué interesante. Bueno, yo siempre pregunto a la gente que se dedica, ¿cierto?, a una técnica en específico en cuanto a la música. A ver, ¿por qué coro? ¿Por qué se dedicaron? ¿Por qué conformar un coro? A ver si nos puedes introducir un poco. ¿Por qué conformar un coro? Exacto. Bueno, es la alegría de cantar, de hacer música y de llevar esta alegría al público en general. Lo pasamos bien cantando, lo pasamos bien en las giras, en presentarnos, y es algo muy bonito. Oye, entonces invitamos a toda la comunidad a trasladarse a Chamisa este día 9, a ver qué día, domingo. Domingo. Domingo a las 11:30 de la mañana. Ahí van a estar ustedes en plenitud, ¿cierto? En plenitud. Bueno, la iglesia. Somos un grupito pequeño, pero con mucha alegría y con ¿cuánto? Mucho a ver, corazón. ¿Cuántos más o menos conforman el coro? El grupo somos 19 personas, incluyéndome a mí y a una pianista que nos acompaña en algunas obras. Mira, entonces bueno, tal vez en una de esas nos vamos a conocer por ahí el día 9 y vamos a poder sintonizar ahí con su trabajo. Agradecemos a don Archibaldo Tolosa, que siempre nos pasa estos datitos interesantes que yo creo que la gente de la comunidad se tiene que enterar de que están pasando, y sobre todo en Chamisa, que está muy cerca acá de Puerto Montt. De Puerto Montt, exactamente. Sí. Es un lugar muy hermoso, la iglesia es preciosa, así que... queremos puro estar allá y compartir con la comunidad, de todas maneras. Nos han dicho que la acústica es muy muy buena en la iglesia. Mejor todavía, yo no la conozco. ¿Dónde estás tú en estos momentos? En Concepción. ¿Y cómo está el tiempo, el clima por ahí? Hace mucho calor, está muy bueno, muy rico. Mira, igual que hoy día en Puerto Montt. Por fin, sí. Ay, qué bueno, por qué fin, bueno. Así por que fin llegó el esperamos que continúe así hasta el 9. Esperemos. Bueno, y si caen sus gotitas también, es la onda del también sur, ¿cierto? También le da otro encanto, sí. Yo soy de Puerto Montt, así que... Ah, mira. Sí. Bien, estamos entonces todos invitados para el día 9. Ahí vamos a poder conocer su trabajo. Y suerte en todo y nos vemos. Muchas gracias por el contacto. Y que quedan todos cordialmente invitados para el día 9. Listo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Listo, chao. Chao. Bien, ahí entonces estaba el contacto, ¿cierto? Con esto que va a suceder en los conciertos Chamisas el próximo día 9 de diciembre. ¿Con qué nos vamos ahora? Que todo me mueve las manos, me hacen señas, yo no sé. A ver, los mimos acá en el estudio me hacen un montón de señas y yo... lenguaje de señas todavía no aplico ahí. Nos vamos a música, venga el productor, mire, se fue de nuevo. Bueno, así se hace el escenario en vivo y en directo. Vamos ahora a algo de música. Aló, sí, tenemos un contacto con Connie García desde Teletón. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, Connie, mira, estás en escenario cultural a través de Radio Nueva Belén, desde Purranque hasta Chiloé aproximadamente, y estamos con la encargada del voluntariado Teletón acá en Puerto Montt. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho ánimo. Acá estamos con un día soleado muy hermoso, así que muy contentos de poder contactarnos con ustedes para contarles en qué estamos hoy en día. A ver, ¿y en qué están hoy, precisamente? Mira, te cuento. Estamos desde las 9 de la mañana. El Instituto Teletón, ubicado en Puerto Monegaña 650, está abierto a toda la comunidad para que la familia, los niños, ¿cierto?, los amigos puedan venir a conocer el instituto. Le tenemos actividades bastante entretenidas, te cuento. Por ejemplo, tenemos un kiosco con cositas bien ricas para comer, tenemos un rincón criollo con comida típica de la zona, tenemos también un stand de unidad laboral, el cual muestra todo lo que hacen las mamitas acá en Teletón junto a los profesionales, y además un bazar de Teletón, también llamado Baratillo, donde podemos encontrar mucha moda a precios muy económicos. También te cuento que tenemos otros servicios que están entregando los profesionales, como educación dental. Están nuestras amigas de L'Oréal, que están haciendo manicure, peinados, cortes de pelo también, masajes por 3.000 pesos, aproximadamente 15 a 20 minutos. Tenemos el apoyo de una nutricionista, quien está haciendo evaluaciones nutricionales para que nos pueda recomendar qué podemos comer, oye, de una mejor manera, tener nuestro peso saludable. Oye, entonces todo está pasando en... ¿dónde está ubicado acá el Centro Teletón? Esto está ubicado en la Teletón, precisamente el instituto, que está en Puerto Montt, de Gaña 650. 650. En plena avenida de Gaña, sí. En plena ahí avenida. Estamos con otros voluntarios, quien también van a decir el paso para que puedan invitarlos a participar. Tenemos un DJ que está poniendo música, así que es bien llamativo. Los invitamos a todos que puedan venir, porque incluso en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, vamos a tener muestras folclóricas, artistas locales, también una muestra de taekwondo y otros muchas actividades a partir de las 9, como te decía, hasta aproximadamente las 9 de la noche. Oye, Connie, mira, falta poquito para la 1 de la tarde. ¿Cómo se ve el movimiento de público, de gente participando hoy? se ve desde muy tempranito, ha venido muchas familias, muchas personas, están comiendo rico, vinieron a almorzar y aprovechando que hoy día está muy, muy bonito, también es una buena instancia para compartir. Te cuento que también tenemos nuevos amigos de Puerto Crón que se están sacando fotitos, también anda Teletín por ahí y nos han llegado donaciones muy, muy importantes de cada una de las personas de acá de Puerto Montt y de zonas bastante alejadas que han viajado específicamente para dejar su depósito, porque también somos caja auxiliar del Banco Chile. Mira, oye Connie, bueno, acá todo el equipo de Radio Nueva Belén y de Escenario Cultural los queremos felicitar por toda esta energía que ustedes están poniendo en estos días. Me imagino que esto ha sido coordinado con antelación, son meses de trabajo, ¿cierto?, para concentrar todo en estas horas y esperamos que esto resulte muy bien. Nosotros ya nos fuimos a colaborar con nuestro granito de arena y también esperamos y hacemos un llamado extensivo a que la gente también salga de sus casas, ¿cierto? Se motive y temprano vaya al banco y también con los voluntarios que andan. ¿En qué sector andan los voluntarios? A ver. Mira, los voluntarios están recorriendo la mayor cantidad de lugares posible de los eventos que se están realizando acá en Puerto Montt. Tenemos eventos en los diferentes bancos Chile, en Urmeneta, en Presidente Ibáñez, también tenemos de la Municipalidad de Puerto Montt, tenemos en Ángel Mona, Caldillotón, muy rica, van a estar los motoqueros dando paseos en moto en la plaza también, van a estar cortando el pelo, así que yo los invito a que salgan de sus casas en un día tan bonito como este y conozcan todas las actividades que están alrededor de Puerto Montt por motivos de la Teletón. Va a ser bien intensa la jornada y será una buena instancia de pasarlo muy bien en familia y aprovechando también de colaborar con la Teletón. ¿Y hasta qué hora uno puede colaborar? Mira, el Banco Chile va a estar hasta bastante tarde, en realidad hasta el cierre, y nosotros acá en Teletón la caja auxiliar funciona hasta las 9 de la noche. Ya, perfecto. Así que si no alcanzo a venir para acá, váyase directamente al Banco Chile o también recordar que si no podemos ir al banco, podemos hacer un depósito vía online. También tenemos esa opción para quienes están lejos y no tienen un banco cercano. Exactamente, y ahí es cierto hacer uso de la tecnología. Todos andamos con celulares, claro, claro que sí. Oye, Connie, mucha suerte a ti y a todo el equipo de Teletón. Yo sé que hay mucho trabajo y mucha esperanza también, ¿cierto? A ver que somos capaces. Muchas gracias a ustedes por querer acompañar y sobre todo por cubrir estas actividades que son tan novedosas de nuestra región y sobre todo comprendiendo que muchos de nosotros se unen a lo que es la causa de Teletón. Así que muy, muy muchas gracias y están todos invitados a participar con nosotros en cada una de las instancias que se encuentran hoy en día el 1 de diciembre de este año. 40 años de la Teletón. El abrazo de todos. El abrazo de todos. Listo. Muchas gracias, Connie. Ya, pues que esté muy bien. Un gusto. Estos son los panoramas culturales del fin de semana junto a Jorge Olavarría. Bueno, esta música ya nos indica que Jorge Olavarría, nuestro productor, tomó posesión, ¿cierto?, aquí de los estudios de Radio Nueva Belén para informarnos de los panoramas. Bueno, los panoramas, como lo informaban recién, la Teletón hoy día tiene hartas actividades en el centro, en el centro de Puerto Montt, también en el centro Teletón que está en Egaña, que nos estaban haciendo la invitación. Bueno, y también. ¿Vas a ir a la Pelutón? Puede ser. Vamos a ir con el... ¡Ay, ahí nuestro amigo! Con nuestro amigo, no. Vamos a ir a... cortar el pelo a la Pelutón, no, dice. Vamos a ir a colaborar nosotros. Ya. Bueno, estamos invitando... Bueno, hoy día en el Diego Rivera, la gala española, es decir, la 33 galas de danzas españolas se presenta hoy en el Diego Rivera, esto es a las 19:30 horas, tiene un valor de 4.000 pesos. Y también en la sala Mafalda Mora, a las 19:30 horas, se presenta el Festival de Documentales de Chiloé. Presenta las películas ganadoras, es decir, hay como tres documentales que se van a presentar hoy día a las 19:30 horas en la sala Mafalda Mora. Y para mañana, el cine infantil. Para Luciana, para que vayamos mañana a ver Pichintún y Los Pitufos. Así que mañana a las 12 horas. Tu nieta, la Luciana, mándemele un saludo. Vamos a mandarle un saludo que mañana vamos a ir a ver un cortito de la serie Pichintún y Los Pitufos. Ah, mira. Así que vamos a ver la película. Bueno, y el día martes 4, bueno, viene el diputado Olavo Mirosio y presenta un libro sobre Agustín Esquela. Este es un escritor del norte. ¿Del Frente Amplio? Sí, bueno, él es un libro que tiene conversaciones con él. Lo viene a presentar acá en la sala Mafalda Mora. Esto va a ser a las 6 de la tarde. Ah, mira. El día martes 4. Y también el día martes, es decir, a las 19 horas, hay cine alemán en la misma sala Mafalda Mora a las 7 de la tarde. Es decir, la película Dreilleben. Y también, bueno, el día miércoles hay cine del adulto mayor. Es decir, esto va a ser a las 15 horas en la sala Mafalda Mora. Se presenta esta película Regalo. Es decir, hay actores. Ah, sí, una película, es decir, gratuita. Sí, muy buena. Excelente. Entonces va a estar a las 3 de la tarde. Y también el día miércoles en la misma sala Mafalda Mora, a las 19 horas, con un valor de 1,000 pesos, se presenta La Casa Lobo. Esta llega a las salas, aclamó a un cuento de terror inspirado en Colonia Dignidad. Y después, es decir, el día jueves, la Escuela Vivo Flamenco del Centro Español de Puerto Montt y la Corporación Cultural presentan el espectáculo Sueños del Alba. Esto, bueno, la entrada, es decir, esto es gratuito, se solicitan en el Diego Rivera. Y bueno, y para terminar nuestro escenario, bueno, vamos a invitar a la gente también a los cursos de acreditación país, que es decir, hay un curso de cajero comercial que son 50 horas. Esto parte la próxima semana acá en Benavente 500. ¿Cuánto vale el cajero comercial? Estos son cursos de, es decir, tiene un valor de 90,000 pesos. Son 50 horas, estos son 2 meses, son horarios vespertinos. ¿Y dónde me puedo ir a inscribir, por ejemplo, si yo? En Benavente 575. Ah, cerquita de acá. Sí, oficina ya. 303. Y también está el curso de secretariado administrativo. Este es más largo, estos son 150, son 90 horas. Es perfecto. Decir, estos son clases 3 veces por semana, de 7 a 10 de la noche. Acreditación País, entonces, por eso en Benavente 575, oficina 303, o si no, al fono 965-760769. Bueno, y para terminar, se va a hacer un documental sobre Jorge González, su último concierto. Así que. Oye, lo estamos escuchando con Estrechez de Corazón. Con Estrechez de Corazón, así. Qué buen tema. Qué buen tema. Así que para terminar, bueno, y invitar a la gente a colaborar con la Teletón. Claro, vas a ir tú directamente a la Pelutón ahora, ¿o a no? A la Pelutón, vamos. Bien, y con este tema muy energético estamos terminando nuestro programa con muchos invitados. Pasa volando esta hora. Muchas gracias, Mauri, los controles, Jorge Olavarría, que nos hace todas estas cositas, estos temas. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar. No vamos a tener escenario el próximo sábado. No. Hasta el 15 de diciembre. Pasa por ahí tu cumpleaños, Mauri. Pero bueno, lo vamos a celebrar, ¿cierto? Me imagino. Y vamos a contarle después qué pasó en el cumpleaños de Mauri. El próximo 15 de diciembre. Listo, quedamos hasta acá, que estén muy bien. Se cierran las cortinas y se apagan las luces. Ya puede levantarse de su asiento. De esta manera termina Escenario Cultural. Hemos quedado informados de las más variadas actividades artísticas y culturales a cargo de la periodista Carmen Maldonado Díaz junto a sus invitados. Escenario Cultural. No bote su ticket para Escenario Cultural. Le servirá para próximo sábado a las 12 horas por las ondas de Radio Nueva Belén.